El lunes lavo los platos, el martes voy a baldear para irme con los muchachos, el miércoles a ensayar. El jueves más complicado, pues tengo que cocinar. El viernes limpio la pieza, lavo y plancho sin parar. El viernes limpio la pieza, lavo y plancho sin parar. Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar. Yo no soy el primero con esta situación, es todo un problemita, pero tiene solución. Si yo le digo sí, ella me dice no. Si no le hago caso, me tira por el balcón. Si yo le digo no, ella me dice sí. Razón tenía mi mamá, solo me queda sufrir. Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar. Yo no soy el primero con esta situación, es todo un problemita, pero tiene solución. Se acabó.